sabes de perder. No quedaré ileso por amor. A cada momento por amor. Por mi amor. Y esto dice: y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida de hoy. Un aplauso al trío.